levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Estás escuchando un nuevo mensaje de Creciendo en Cristo. Quiero que estos mensajes puedan ser de ayuda para ti, de crecimiento, de ánimo, y que te ayuden a buscar más y más el amor y esa comunión con Jesucristo, tan necesaria. Recibe un saludo de tu hermano, de tu amigo Luis Miguel Quirós. Bendiciones. Para poder escuchar la palabra, ¿verdad? Pues Jesús dijo que tenga oídos para oír, oiga. Es lo más importante. Porque podemos venir a escuchar la palabra durante mucho tiempo y seguir igual y no avanzar en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Porque a veces no es el tiempo que llevas en la iglesia, sino lo que estás aprovechando. Dice la palabra del Señor, no digo yo. Si retenéis la palabra, sois salvos. Si retenéis la palabra. Entonces, cuesta mucho, porque la palabra hay que retenerla y hay que ponerla por práctica, porque es lo que más cuesta. Yo este lugar ahora impresiona mucho más que antes. Con el arca de la alianza aquí, las tablas de la ley, los ángeles aquí al lado, la cruz detrás, la palabra Jesús aquí. Aquí está uno que parece que está en el lugar santísimo y esto es un lugar de mucho respeto. Pero ¿sabes una cosa? Para mí tan respetuoso es este lugar como cuando le estoy predicando a los niños o a los jóvenes o cuando estoy trayendo un mensaje por la radio. Para mí es igual, porque yo considero mucho que la palabra tiene que venir de parte de Dios, porque si no, si algo no viene de parte de Dios, no va a tocar el corazón de la persona, simplemente va a ser un mensaje más. Pero si la palabra toca tu corazón y golpea tu corazón, quiere decir que algo Dios quiere hacer ahí, ¿verdad? Para mí es importantísimo predicar la palabra a adolescentes de 13, 14 años y cada vez que tengo que hablarles, yo le pido al Señor sabiduría para poder traer una palabra correcta para sus vidas. Yo sé que ellos cuesta mucho que ellos escuchen, porque cuesta mucho. La verdad, se distraen con nada. Están en una edad que todo les distrae. Pero ellos son muy importantes, porque lo que están asimilando, lo que están recogiendo, va a influir en sus vidas. Yo tengo personas en muchos sitios, en muchos lugares, que quizás no están en la iglesia. Y cuando me ven o me llaman o pasan a mi lado, coincidimos en algún sitio, ellos se acuerdan mucho de lo que un día aprendieron y de lo que un día recibieron. Eso es muy valioso. Yo siempre le he dado mucha importancia a la palabra de Dios. Tiemblo delante del Señor porque sé que es importante. Es importante estar a la altura de lo que Dios nos pide, ¿verdad? Yo le decía a los jóvenes, jóvenes o adolescentes, porque hay que de todo, son 13, 14 y niños de 10, de 11 años, a mí no me importa. Si hay un niño de 10 años que quiera escuchar la palabra, yo le digo, siéntate y escucha. Si viene a molestar, no. Yo le digo, vete, porque estás molestando a los demás. Pero si hay un niño de 10 años y quiere escuchar la palabra, pues siéntate y escucha. Porque, ¿quién puede impedir que un niño escuche si realmente quiere escuchar? ¿Verdad? Y yo le decía a los jóvenes el domingo por la tarde, una palabra que está en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la sabéis todos, ¿verdad? La verdad y la vida. Y el mundo que más me impacta no es quizás el camino, no es quizás la vida, porque sé que Jesús es la vida, sé que Él es el camino. Lo que más me impacta es la verdad. Yo soy la verdad. ¿Por qué me impacta esa palabra, la verdad? Porque podemos pertenecerle a la verdad. Y la verdad siempre va a ser verdad. Pero ¿Estoy yo a la altura de la verdad? ¿Soy yo verdad juntamente con Jesús? Porque si yo no soy verdad juntamente con Jesús, yo soy un falso. Yo soy un falso. Entonces, estamos aquí para parecernos a la verdad, que es Cristo. ¿Amén? Entonces, cada uno sabe dónde falla, dónde cae, dónde tropieza. Y el Señor me ponía esta tarde, es como, como cuando se hace un billete, vamos a poner de 50, vamos a dejarlo bajito, o de 100, pero hay una matriz que imprime ese billete. Esa matriz es verdadera. Hace poquito detuvieron a unos estafadores con billete de 50, salió en el telediario, de que escaneaban los billetes, papel, y hacían billetes de 50 euros y luego iban allí a sitio donde habían personas que no veían bien, en lugares como la 11, personas que estaban vendiendo cupones, y como no veían bien, no sé si es que no tienen máquinas o ya sabían ellos dónde habían máquinas para ver si eran falsos o eran verdaderos, y claro, compraban quizás un décimo y le daban el cambio, y así iban pasando billetes y billetes y billetes, pero eran falsos, hasta que se descubre la falsedad. Entonces, nosotros necesitamos ser verdad delante de Dios, eso es muy importante. Chacón hablaba del ciego, y realmente Dios tiene que abrir nuestros ojos para poder entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no son como las cosas de este mundo. Yo lo he descubierto durante muchísimos años, es tan difícil porque no tiene nada que ver. El Señor dice, ama a tu enemigo, imposible, de tu carne amar a tu enemigo, es imposible. Ora por el que te aborrece, por el que te ultraja, por el que te odia, es imposible humanamente. Perdona a aquel que te hace daño, dale pan al hambriento, a tu enemigo. Pero ese es el Evangelio verdadero, ese es el Evangelio de la verdad. Y todo lo demás son añadiduras que el Señor va poniendo a nuestro alrededor para que podamos entender esas partes espirituales. Pero si no entendemos lo básico, y lo básico es empezar por la verdad de nuestras vidas. Es entender la verdad de Dios en nosotros. Señor, esa es la imagen. Yo tengo que parecerme a tu imagen. Y el día que entremos por las puertas, si es que un día entramos por las puertas, porque yo digo, Señor, si tú tienes misericordia de mí y tú quieres, algún día entraré por tus puertas, porque no, yo no lo tengo todo conmigo. Nadie puede decir, no, yo entro en el cielo. No. Yo se lo digo quizás muchas veces a personas que están a mi alrededor, yo no lo tengo tan seguro. Seré salvo. Yo quiero caminar porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero que Dios me ayude a perseverar hasta el fin, porque el fin quizás puede ser muy largo el fin. Y yo no sé los acontecimientos que van a venir ni que vendrán, pero le pido al Señor que me dé fuerza para llegar hasta el fin. Pero llegar, me parezca poco o me parezca mucho, pero que haya verdad en mi vida, que seamos verdaderos. Siempre me ha gustado, yo no sé si tengo mucho o tengo poco de Dios, no lo sé, pero al menos si tengo poco, que sea de Dios. Quizás no llegue a ser un billete de 50 ni de 100, pero si soy un céntimo de curso legal, gloria a Dios porque ese céntimo va al cajón. Amén. Yo no pretendo ser un billete de 500. Ni de 50, ni de 100, no, yo seré lo que Dios quiere que sea, pero si consigo ser un céntimo o 5 céntimos, pero de curso legal, gloria a Dios, porque cuando pase por el escáner van a ver la imagen grabada y van a decir, es correcto. Otro día, un chico en el mercado me decía mi mujer, dice, pobrecito, qué vergüenza ha pasado. Porque le habían dado, había entregado un euro, una moneda de 2 euros, y era falsa. Porque no eran 2 euros, era una moneda extranjera. Era una moneda que no era un euro, 2 euros. Era, y el pobre se la habían dado Y claro, él lo dio como si fueran 2 euros. Y cuando lo miró la cajera, dice, no, no, esto no vale, esto no sirve para nada. Ay, señor. Qué vergüenza, ¿verdad? Ay, que no me da cuenta. Eso nos pasa muchas veces. No nos damos cuenta que quizás hay áreas en nuestra vida que no están bien, no están correctas, que nos estamos esforzando. Mirad, yo si algo he aprendido durante muchos años es que simplemente el hecho de tocar algo espiritual, cualquier cosa espiritual que toques, supone una lucha y una pelea espiritual y una guerra espiritual. Y no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Yo lo experimentaba mucho en los retiros de jóvenes. Cada vez que había un retiro de jóvenes, había una lucha y una guerra espiritual tremenda. Por eso yo ponía una llama de oración de 24 horas. Si no 24 horas, 12 horas. Aquí ha estado Pablo, aquí ha estado Ruye, aquí ha estado mucha gente que ha estado en los retiros de jóvenes. Y lo primero que yo ponía, y me ponía muy serio, es que hubiera una llama de oración permanente, donde la gente entrara y saliera, pero no de apariencia de que están orando, no, me interesaba de que la gente entrara y orara, porque eso era lo que iba a funcionar, era la garantía de que si había oración y había un clamor, el enemigo no podía entrar en ese lugar, porque esa era zona de Dios, zona de Cristo, zona donde el Señor se estaba moviendo. Pero algo que tú y yo tenemos que saber es que el enemigo va a venir con fuerza, porque él viene para robar, viene para matar y viene para destruir. Viene para robarte todo lo que tú tienes. Viene para matarte toda bendición y matar tu vida si puede. Y si te mata, ¿qué queda luego? Te destruye en el infierno. Te roba. Primer paso. Te mata. Y te destruye en el infierno. ¿Cristo ha venido a traer vida? Sí. Pero tenemos que tener en cuenta de que hay una lucha tremenda. Yo tengo que pasar muchas horas. Y esto no lo digo como dándome... No quiero darme nada. No, yo no. Lo siento. Lo digo como enseñanza, para que entendamos que hay que pasarse tiempo de rodillas y a veces peleándose con un enemigo que es invisible, y reprendiendo y atando al diablo en el nombre de Jesús. No me vas a robar, no me vas a quitar, tú no vas a entrar en el nombre de Cristo. Porque se disfraza, porque es ángel de luz, y se disfraza como un ángel de luz. Y parece que viene, y tú lo ves, pero nuestra ceguera, cuando uno está ciego, no puede ver esas cosas. Y a veces pensamos que somos un billete de 50, y no damos cuenta que todavía no somos ni de curso legal. Por eso es importantísimo que entendamos. Tú le has dicho al Señor, Señor, úsame. Dios te va a usar, pero Dios te va a probar y te va a traer sabiduría y te va a traer enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza y la sabiduría viene por medio de la guerra espiritual. Y cuando empiezas a estar luchando y peleando y combatiendo contra algo que es celos, que es envidia, que es yo qué sé, es tanta cosa que está aquí en tu cabeza que no se puede entender, porque nuestra lucha y nuestro peor enemigo está aquí dentro. Mi peor enemigo no está fuera, mi peor enemigo está aquí dentro, aquí dentro. Aquí dentro es donde están todas las peleas, todas las luchas. Y aquí, como dice la palabra de Dios, no puede haber carne y espíritu a la vez. Como dice el libro de Gálatas, que Ismael, que nació de la carne, tuvo que salir fuera para que se quedara el hijo de la promesa. Y no puede haber promesa de Dios conjuntamente con carne. Porque si está la carne por medio, la carne lo pudrirá todo. Por lo tanto, tenemos que ser muy sabios. Y dejar que sea el Espíritu. Y caminar por el Espíritu, y andar por el Espíritu, y vivir por el Espíritu. Y el Espíritu es humillación. ¿Por qué Pepe insiste tanto en la humillación? No entendemos. Humillación no es una postura, humillación no es de cabeza, humillación no es... No, humillación es que no lo entiendo. Y tienes que empezar a llorar, y tienes que empezar a clamar, y tienes que empezar a buscar al Señor. Y tienes que empezar, porque ahí sí que el diablo ya no te puede tocar. Cuando te humillas, el diablo ya no te toca. Porque te humillas. Pero cuando hay soberbia y hay altivez y vanagloria, porque el problema está en que somos vanagloriosos. Nos creemos que somos algo cuando no somos nada. Es así. Yo quiero que sea Dios. A mí me gusta predicar el Evangelio. Me gusta. Y si no lo predico en la calle, me busco la manera de predicarlo. Tengo dos radios funcionando, predicando las 24 horas el Evangelio en Internet. Y si no, me buscaría otros medios, buscaría, predicaría el Evangelio como fuera. Hay un montón de personas en la calle que necesitan conocer a Cristo. Pero no es porque yo quiera figurar, sino porque hay algo dentro de mí que me empuja. Me empuja. Yo no puedo estar sentado en una silla sin hacer nada. Yo me muero. Yo no puedo calentar una silla, lo siento. Algo tienes que... ¿Por qué? Porque él te empuja el don que Dios ha puesto en el corazón. Ahora, mejor o peor, no lo sé. No sé si soy mejor o soy peor, no lo sé. Pero Señor, si soy solamente un céntimo, si solamente soy un céntimo, Señor, en tus manos, quizás es el céntimo que basta para cubrir, Señor, el pago. Porque a veces son 49,99. Y te falta un céntimo. Sí. Señor, si yo puedo ser ese céntimo, Señor, para cumplir tu objetivo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios por ese céntimo, Señor. Gloria a Dios por aquellos que realmente no miran tan alto, sino que miran primeramente por los intereses del Señor. Yo quiero mirar por los intereses del Señor. Me gusta. Pero me gusta observarme, me gusta mirarme. Yo no soy persona de hablar mucho. No sé si habéis fijado. No soy persona de hablar mucho. Me encontraréis la mayoría de las veces o solo o con mi esposa o quizás hablando con alguien, pero no soy persona de hablar mucho. Porque tengo una vida interior muy profunda y porque sé que tampoco conviene hablar mucho. Y yo he aprendido muchísimo durante muchos años y quiero ser de provecho. Quiero seguir siendo de provecho. Quiero seguir siendo de provecho. Y tú tienes que mirarte y decir, yo quiero también ser de provecho. Yo quiero ser de provecho. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser de provecho. Señor, si no soy un céntimo, si no seré 5, si no seré 10, si no seré 20, si no seré 50 céntimos, si no seré 1 euro, no lo sé. Pero yo sé que Dios ha depositado en mí, aunque sea un talento, lo ha depositado en mí. Y yo quiero serle fiel. Yo no quiero esconder el talento. No quiero esconder la luz. No la quiero esconder. Si Dios dice que yo soy sal, yo quiero ser sal. Pero yo quiero ser, Señor, con tu verdad. Seré más, seré menos, pero con tu verdad, Señor. Y la verdad ofende, porque Jesús le dijo a los fariseos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Pero cuando estamos escuchando a todos menos al verdadero, no, yo quiero escuchar al verdadero. Y mis oídos se están afinando y ya han tenido que afinar mucho para escuchar al verdadero y discernir cuándo lo que estoy escuchando viene de parte de Dios y no viene de parte de Dios. Porque eso es importante, que tú sepas y escuches cuándo Dios está hablando y cuándo Dios no está hablando. Retén, coge lo bueno y desecha lo malo. Porque yo puedo decir cosas que quizás no son, o tú puedes pensar que no son de Dios, o quizás tú puedes pensar, mira, yo qué sé, porque hay muchísimas personas aquí hoy. Y cada uno va a coger la parte que le toca en el corazón. Pero yo me quedo con esa parte, Señor, yo quiero ser verdad en mi corazón, yo quiero ser verdad. Yo quiero ser verdad, Señor, yo no quiero esconder el talento que me has dado. Voy a pasar por prueba, voy a pasar por lucha. No sé si habéis leído El proceso del peregrino. ¿Habéis leído ese libro? Es después de la Biblia, quizás es uno de los libros más vendidos en la historia del cristianismo. Lo escribió Juan Bunyan, un predicador o un hombre que lo metieron en la cárcel, y en la cárcel escribió ese libro, y se llama El proceso del peregrino. Es un hombre que tenía una carga tan pesada en sí mismo que no sabía cómo quitarse esa carga, y esa es la carga de nuestros pecados, y es el recorrido de un cristiano pasando por todas las pruebas. Yo os recomiendo que lo leáis. Hay dos, hay el proceso del peregrino y el proceso de la peregrina. Luego han sacado la peregrina. Pero es el proceso del peregrino, es un libro muy recomendado. No es un libro chabanero, chabacano, yo qué sé, no. Es un libro de los antiguos que se puede leer y tiene mucha enseñanza. Pero ese hombre tuvo que pasar por pruebas hasta llegar, porque tenía toda la familia en contra, tenía todo el mundo en contra. El diablo venía para arrebatarle, para quitárselo todo. Tenía que estar luchando, peleando. Y así están nuestras vidas cristianas, peleando y luchando. Yo no sé, yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado luchas y guerras espirituales. Y si no las has experimentado, quizás es porque no estás haciendo nada para el Señor. Porque el que no hace nada para el Señor no tiene lucha. El que no hace nada para el Señor no tiene lucha. Vive ausente. Pero el que quiere hacer algo para el Señor tendrá lucha. Esfuérzate, le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate como soldado de Jesucristo, porque vas a pelear, porque un cristiano es un soldado que está al frente, que va a recibir heridas por todo sitio, y heridas duras, muy duras. He vivido momentos terribles, tremendos en mi vida, muy duros, pero hoy, con 53 años que tengo, digo gracias Señor por todo lo que he pasado. Y quizás no cambiaría nada de todo lo que he pasado. ¿Por qué? Porque todo me ha ayudado. Porque dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. A los que aman al Señor. Tienes que amar al Señor. Cuando uno ama al Señor de corazón, quizás lo que a ti te parece que no es correcto, quizás es correcto porque Dios quiere tener una enseñanza profunda. Yo he recibido quizás a veces reprensiones muy duras para mí, de entender. Incluso del pastor, yo pensaba, eso no viene de parte de Dios. Pero te viene hecha esa parte de... Y luego te desinfla y dice, ay no Señor, de verdad. Tú eres Dios, tú sabes hacer las cosas bien. Amén. Lo entienda o no lo entienda. Lo entienda o no lo entienda. Porque la sabiduría de Dios está en un vaso de honra. Y ese vaso está transmitiendo sabiduría a nuestro corazón. Y necesitamos ser sabios para escuchar la palabra de Dios. Yo, que no me falte nunca un rincón para llorar y pedirle perdón al Señor. Que no me falte nunca un lugar donde poder arrodillarme y llorar y decirle, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Porque eso es lo único que nos queda, Señor, ayúdame. Y hay que pedir ayuda al Señor, no puedes pedir ayuda a otro sitio, pero si eres tan fuerte que no necesitas ayuda, pues el diablo vendrá, viene para robar, viene para matar y viene para destruir. No, yo no soy fuerte, yo tengo que pedirle ayuda al Señor. Yo tengo que despertar a Jesús que está durmiendo en la barca. Está muy cerca de mí, pero tengo que despertarlo, Señor. Señor, despierta, Señor, que perecemos, Señor, que perecemos. Y la barca se hunde. Y cuando se hunde una vida, pues se puede hundir muchas cosas. Uno tiene que chillar, clamar, lo que haga falta. Y uno no es ni más ni menos por pedir ayuda, no, uno es más por pedir ayuda al Señor. Uno es más por humillarse, uno es más por doblegarse, uno es más por pedir perdón, uno es más por decirle, Señor, te necesito, uno es más por no guardar rencor ni odio en el corazón. Es imposible. ¿Cómo se puede amar al Señor y tener odio a la vez? ¿Cómo se puede? Es imposible. Amar al Señor y tener odio a la vez, eso es imposible. No se puede. Yo no puedo tener odio en mi corazón y al mismo tiempo estar en el Señor o amar al Señor. No puede ser. Hay cosas que no pueden ser. Mira, el apóstol Pablo, voy a acabar. Lo que me pruebo de pie. Pasámoslo a aprender. El apóstol Pedro, cuando se encontró una vez con el apóstol Pablo, Pedro, él era judío. Y cuando estaba en medio de los judíos, él se comportaba como un judío. Pero lo podéis leer en el libro de Gálatas, capítulo 2. Pero estaba haciendo algo que no convenía. Y el apóstol Pablo va y le dice: Pedro, lo que estás haciendo no está correcto delante de Dios. Oye, un apóstol diciéndole a otro apóstol: lo que estás haciendo no es correcto delante de Dios. Porque estás aparentando algo que no es correcto. Entonces el apóstol Pablo claramente le dice a Pedro delante de todo el mundo: oye, no estás haciendo lo correcto. Oye, ¿qué te parece? ¿Que tenemos que callarnos las cosas? No. Hay que saber decir las cosas delante del Señor. Decirlas con amor, con mucho amor, por supuesto. Y yo me miro a mí mismo y digo: Señor, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a ser verdadero. ¿Amén? ¿Os habéis puesto serio? La palabra de Dios a mí no me pone serio. A mí me hace pensar, me hace reflexionar. Y luego la medito. Y digo: Señor, ayúdame, porque realmente necesito que me transformes, que me moldees, porque ¿para qué viene la palabra? Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. La palabra viene para moldearnos, para ayudarnos a poder coger la imagen de Cristo en nuestras vidas. La imagen de Jesús no se forma fácilmente. Y el que, si tú le has dicho al Señor: Señor, yo quiero servirte, prepárate, que Dios te va a usar. Pero si no te deja lavar los pies, no tienes parte en este asunto. Dios te bendiga. Creciendo en Cristo tiene como único objetivo compartir y enseñar el Evangelio a todo el mundo a través de los medios que Dios nos ha dado. Si te gustan estos mensajes, puedes bajártelos en la página oficial del ministerio www.luismquiroz.com. Gracias por tu escucha. Dios os bendiga. Y recuerda, Jesucristo es nuestro único y gran Salvador. A través de tu ayuda financiera podremos seguir adelante con este ministerio de predicar el Evangelio a todo el mundo. Gracias por tu colaboración. Dame tus ojos, quiero...